Buenas noches a todos y gracias por asistir a esta conferencia que se enmarca en la 12 semana del Aula Cultural José Luis García Rúa. Y la 12 semana no sabemos muy bien por qué razones, a lo mejor las intuimos, pero está siendo bastante obviada, bastante silenciada. Por ejemplo, en la prensa, algunos periódicos no publican nada y otro publica mezclado con otras noticias y pone en negrita, en vez del nombre del conferenciante y la conferencia, la hora. Pone a las 20:00 negrita. El resto no pone nada. Pero bueno, en fin, esos son otras cosas y no vamos ahora a llorar aquí. Bueno, hoy el conferenciante de hoy, que se prestó amablemente a colaborar con nosotros, se trata de Benigno Delmiro Cotto, muy conocido en los medios de literarios, de talleres literarios y demás, ¿no? Siempre colabora con cuestiones de este tipo. Es catedrático de literatura, está en el IES Rosario de Acuña, doctor en literatura por la Universidad de Zaragoza, con la tesis Literatura y Minas en la España de los siglos XIX y XX. Tiene varias publicaciones sobre creación literaria y últimamente está trabajando en una biografía sobre Nubero, porque este año, después de los, me parece que son 30 años de Nubero, y se separan o lo dejan, y entonces les van a hacer un homenaje, y Delmiro está colaborando también y haciendo un trabajo en torno a ellos. Y, como quiera que aquí no estamos para oírme a mí, pues entonces, Delmiro. Venga, muchas gracias. Esto casi mejor, ¿no? Sí. No, sí. Bueno, tengo una voz de trueno considerable. Sí, está. A pesar de que a estas horas la voz de un profesor de instituto, pues siempre tiene alguna dificultad. Esperemos que no se note mucho. Vamos a ver, bueno, yo llevo investigando sobre la presencia de los mineros en la literatura, pues desde que se me ocurrió, en este caso, la buena idea de hacer una tesis doctoral, o sea, que fijaros, ya hace tiempo, en la época en que yo estaba en Zaragoza, y hay que decir que esta tesis doctoral además fue dirigida por uno de los profesores más importantes en literatura moderna y contemporánea, seguramente con relevancia europea y mundial, que es José Carlos Mainer. Entonces siempre está bien el acordarnos de quienes ser agradecidos, ¿no? O sea, que de alguna forma que yo esté aquí hablando hoy de literatura minera también tiene mucho que ver con ese catedrático de la Universidad de Zaragoza que desde aquí yo recuerdo con mucha alegría y con mucho cariño. Vamos a ver, la otra parte es que investiguemos sobre literatura minera, sobre la presencia de los mineros en la literatura. En mi caso tiene también una explicación, que es que, y además se dice rápidamente, que es que yo soy del Entrego. Y yo creo que con eso está dicho todo. Bueno, también hay que decir que mi padre fue barrenista durante 34 años en el Pozo María Luisa. Y con eso todavía está dicho más. No había nada, no había ningún tipo de trabajo sobre la presencia, en general, sobre la presencia de la clase obrera en la literatura, ya poco. Y sobre la presencia en concreto específica de los mineros en la literatura, no había nada. O mejor, había un artículo realmente completo e interesantísimo de un profesor que se llamaba, porque murió recientemente, se llamaba Elías García Domínguez. Y yo soy de los que tuve la suerte, la enorme suerte, de ser alumno de él en el Instituto del Entrego. Por eso también, de alguna manera, yo antes empezaba diciendo que soy profesor de instituto y a mucha honra, y Elías García Domínguez también era profesor de instituto y a mucha honra, y también a él debemos el que yo pueda estar aquí dirigiéndome a ustedes. Él empezó este trabajo y yo lo continué. La literatura que se ocupa de los mineros configura una serie literaria. Bueno, es un concepto que utilizan los críticos. Aquí podíamos hablar, yo incluso recuerdo que en la tesis allá en Zaragoza, ante aquel tribunal de gente muy docta y todo esto, como viene al caso, yo fui flamenco y dije que la literatura minera que era un género literario. La verdad que fue una provocación, casi fue una granada de mano muy, muy nuestra, muy de los tíos, de los mineros. Pusieron una cara así todos, recuerdo que pegaron un respingo como diciendo, bueno, va a haber guerra hoy. Y posteriormente intentaron convencerme de que, por favor, que no era un género. Bueno, es bien sabido, si los géneros son el teatro, son la poesía, es la novela, el cuento, claro, como vamos a pretender meter de macuto. Pero al final acabaron convenciéndome de que era una serie literaria. Entonces, que sepáis que esto, que entonces es una serie literaria. Bueno, o lo que es lo mismo. Claro, bien, es un conjunto de obras que todas tienen una misma estructura. Curiosamente, sea literatura que habla de mineros en Asturias, sea literatura que habla de mineros de Almadén, o de Portollano, o de Francia, o de las mines en Gales, o que hablen en Sudamérica, o que hablen incluso, bueno, hay alguna excepción, por ejemplo, que luego habrá ocasión, sobre las minas en Bolivia, donde introducen otra serie de mitos, digamos. Pero donde la literatura habla de los mineros, curiosamente, adopta una forma de hablar, una forma de estructurar el texto literario peculiar y curiosamente similar, muy similar. Esta literatura, fundamentalmente, tiene un alto valor documental. Es literatura social. Hay que decir que la literatura social, la literatura que mira hacia los desposeídos, también en la literatura española es de larga tradición. Una tradición que viene, fíjense, desde la Edad Media. Las danzas de la muerte tienen que ver con esa tradición, ese poder igualatorio de la muerte que va por los obispos, que va por los aristócratas. En las danzas de la muerte tenemos un precedente y está, y eso es en la Edad Media. O sea que la literatura, ya digo, que habla del desposeído, que habla del prode, que habla de las personas pobres, tiene larga tradición también. Y ahí está metido, claro, ahí está metida esta literatura también que habla de mineros. Y tiene un alto valor documental, ya que insiste de continuo en las condiciones de vida en las que se desenvuelven los trabajadores mineros, tanto dentro de los tajos como fuera, cuando reproducen su fuerza de trabajo. Esta literatura, en este valor documental, insiste mucho pues en la injusticia, en el trato injusto que se les da, en las desigualdades sociales, en el anquilosamiento de la sociedad, y siempre con un propósito de crítica. Si nos fijamos para el tratamiento que la literatura da de los marinos, fijaros bien, de los trabajadores del mar, hay que acordarse de Nereo, Facubio, tú corrígeme, hay que acordarse de Nereo. Recordemos un poco que era un dios bondadoso, un dios capaz de cambiar de forma, poseía el don de la profecía y estaba siempre a disposición de los héroes. Un dios positivo, entonces. En la mitología, Nereo, quien atienda al mar, es positivo. Y siempre el tratamiento que se da a los marinos en la literatura siempre ha sido positivo, en general siempre positivo. Curiosamente, la conquista del subsuelo, por el contrario, eso jamás ha tenido esa suerte en el reparto de las divinidades, y esto viene de antiguo. Todo lo contrario, aquí se ha topado con un espacio presidido por un dios temible, un dios terrible, que es Plutón. Plutón, y además acompañado de Proserpina. En los griegos, Hades y Perséfone. Eso además, ¿no? Dueños absolutos de los tesoros subterráneos y de las almas de los muertos. Hay que recordar a Hades, que además Hades, el griego, era un dios despiadado incluso, porque impedía, estaba ahí encargado de impedir que los súbditos, que sus súbditos volviesen nunca al mundo de los vivos. Bueno, hubo uno que sí escapó, que era Sísifo, ¿no? Pero excepto Sísifo, nadie sí escapó, a Hades de todo el mundo quedarse abajo. Es decir, que el tratamiento, como digo, de todo lo que ocurre bajo tierra, también tiene una larga tradición y una tradición que viene desde la mitología grecolatina. Esta literatura también se presenta con frecuencia cargada de una altísima temperatura ideológica, de una alta tensión social. Y todo esto además obliga a los bandos en litigio, cuando metemos por medio a la lucha de clases, resulta que, y a sus instituciones más representativas, todo esto obliga a que esas instituciones representativas de quienes contienden en la lucha de clases pues todos traten de intervenir ideológicamente. Hay un hecho de lo más relevante que ha generado una literatura específica también dentro de la literatura minera, que son los acontecimientos de la Revolución de Octubre del 34. Y ahí, si atendemos a lo que ocurre en el 34 y todos los documentos más o menos literarios que salen a propósito de esa revolución, observaremos que hay todas las instituciones, iglesia, clase obrera, absolutamente todos, bueno, por supuesto, los intelectuales adscritos a la burguesía, los intelectuales orgánicos de la burguesía, todos efectivamente intentan meter su visión de lo que ha ocurrido en el 34, y curiosamente, prácticamente al calor de los acontecimientos. La aportación más decisiva y más duradera de la literatura de la mina también estriba, seguramente, y en el caso nuestro de Asturias, que es el que nos ocupa, estriba en la proyección hacia el exterior de una imagen fija. Podemos hablar incluso de un estereotipo de los mineros y de las comarcas mineras que ha afectado y sigue afectando hoy enormemente Asturias. No hay ningún sector laboral, ninguno, que haya teñido las páginas literarias con la intensidad que lo ha hecho el mundo minero, sin duda, seguramente en consonancia con su papel hegemónico, en el caso de Asturias, en la dinámica socioeconómica de cada región y de cada país. Y en el caso de Asturias, pues para qué decir, ¿no? Y en cuanto a los géneros literarios, ahora sí, pues se encuentra en todos ellos. Hay poesía minera, hay cuentos de mina, hay teatro minero y hay novela. Excuso decir, bueno, en el cancionero popular. En el cancionero popular, cuando hablaba ahora Luarca de Nuberu. Nuberu, la dimensión, un grupo como Nuberu, 30 años de permanencia, un grupo tan extraordinario como yo Nuberu, en todos los sentidos. La repercusión no se da. A ver qué. Yo creo que de Víctor Manuel, con todo el halo, a ver cómo se consigue que un músico pueda estar 30 años y tener la relevancia y la incidencia social que ha tenido, bueno, política, social, cultural, ideológica, que ha tenido Nuberu. En gran manera tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esta trascendencia de los mineros y de la mina en Asturias, ¿no? En esa dinámica socioeconómica que ha caracterizado el proceso industrializador en nuestra región. En el plano del contenido, como arrancaba antes diciendo, hay toda una serie de motivos, de temas recurrentes, de motivos temáticos que afectan tanto a personajes como a argumentos, como a ambientación. Y además, ese tipo de motivos o temas recurrentes también dan lugar a simbolizaciones o mitos a los que acuden constantemente todos los textos literarios. Voy a citar algunos y muy de pasada. Se repite muy de continuo la relación problemática entre campo y mina. Todo esto prefigurado ya en el caso de fuera. Hay que recordar, no sé, pues lo digo con un mal inglés, lo leo prácticamente, eso, en vez de Pichester digo Shakespeare, aquí digo Richard Yeveling, ¿no? Leveling. Recordaréis que además dio lugar a una película de John Ford, El que verde era mi valle. Fuera, el caso de Sudamérica, Etusteno. César Vallejo, que todo el mundo asocia con la poesía, César Vallejo tiene una novela extraordinaria, curioso, novela minera, Etusteno. Además habla de los indios soras en el Perú y cómo esos indios soras llega la industrialización y cómo Ariete utiliza a los mineros y cómo destruyen ese mundo idílico, ese paraíso que era el paraíso de aquellos probes indios, ¿no? Los que se pinta con esos tintes, curiosamente, fíjense, los mismos tintes con los que Leopoldo... Armando Palacio Valdés pinta lo que ocurre pues en el Valle de la Viana. Llega Plutón, llega Joyana, llegan esos desgraciados y acaban absolutamente con todo, ¿no? Bueno, pues que sepamos que, y ya no voy a insistir mucho más, pero cada una de las cosas presentes en la literatura minera en Asturias se repite, eso, a modo de fuga, por emplear el término musical, en todas las obras en una mayor o menor proporción. Por eso cito Etusteno y cito, o sea, por saltar un poco en las diferentes literaturas. En definitiva, Esta literatura, uno de los motivos constantes, motivo temático constante, es el remarcar los efectos devastadores de la revolución industrial. Pero es curioso, y ahí vamos explicando y vamos entendiendo un poco el San Benito que se adjudica a los mineros. El ariete de ese proceso industrializador son los mineros, pero bueno, los mineros eran víctimas, ¿no? Digo yo, ¿no eran víctimas de ese proceso económico? No, no. La literatura, cuando arranca la literatura minera, arranca justamente presentando a los mineros como auténticos salvajes, como auténticos canallas, ¿no? Y además responsables, ¿eh? Responsables de la destrucción de ese mundo idílico, de ese mundo virginal, de aquellas relaciones patriarcales, todo iba tan bien hasta que llegó Plutón. Es curioso, también quedémonos con la copla, el primer minero que inventa Armando Palacio Valdés, llama y Plutón, no se molesta en buscar ningún otro nombre, ¿no? Claro, todo esto hace también, importa mucho el paisaje. Claro, si la mina llega, degrada, devasta, acaba con el paisanaje. Bueno, la importancia también en todas estas obras del paisaje. Siempre es un paisaje animado sentimentalmente y un paisaje que participa de alguna forma siempre también en lo que sucede en el argumento, en las acciones del argumento. Están la fijación constante de personajes estereotipados. Ahí tenemos, bueno, estamos citándolo, el minero malvado de la estirpe de Plutón, de Joyana o de Máximo. Son tres personajes muy bien asentados además y muy bien pergeñados por Palacio Valdés en La Aldea Perdida y en Santa Rogelia, en sus dos grandes novelas mineras. Está luego la mujer sufridora, la mujer que todo lo aguanta, una víctima que es Teresa. Teresa, además, tal cual, es la Teresa de Clarín. Sabéis que Clarín, novelista, regenta, en su época no se tuvo muy en cuenta, es más posterior el prestigio de la regenta. Los cuentos también, el prestigio literario de Clarín, es posterior, pero Clarín era mucho más conocido por los solos y por los taliques, nunca mejor dicho, por los palos que daba como crítico literario feroz además, por cierto, y temible. Temible y tenido. Bueno, pues Clarín, hay que decirlo, yo lo digo siempre muy, muy fuerte porque a veces se desconoce, Clarín tiene una osadía en su vida. Bueno, muy pocas tuvo, porque era un hombre muy moderado y muy morigerado, pero tuvo una osadía, se le ocurrió hacer una obra de teatro y tratar. También era verdad que la osadía venía provocada por la cosa económica. Lo que daba pasta era, siempre fue así, ¿no? Inyecte a Romecaches. No, mira tú, ¿qué hacer cuentos? ¿Qué hacer? Entonces el hombre veía que otros, con menos, claro, evidentemente, con menos galas, estaban triunfando con chorras en Madrid y en Barcelona, ¿y por qué él no probar? Además él conocía pues toda la por dentro y por fuera, conocía los triples del teatro, pues sería el que más, seguramente, o de los que más. Y el hombre, es curioso, ¿eh? Es curioso, se le ocurre hacer Teresa. Y Teresa para representarla en Madrid. Y además poner de Teresa a María Guerrero. Y Teresa es la mujer de Roque, Teresa es una mujer de minero que prácticamente violentada, bueno, empujones, aguanta un minero que Roque, un minero siempre semiborracho, un minero casi semi-inconsciente en todos los sentidos, un minero que nada más que sueña con que reviente el mundo. Un minero que está, eso, blasfemo. Bueno, curiosamente, un minero de estos de la estirpe del diablo, de estos de la estirpe de Plutón, Joyana, es curioso, ¿no? Un minero como arrancado de las páginas de Palacio Valdés, aquel conocía, no conocía porque por la biografía no puede ser, ¿no? Bueno, no quería decir que Palacio Valdés continúa y sabe de Clarín. Bueno, no, ahí lo dejo. Decía que Teresa la presenta en Madrid y en Barcelona y, por cierto, es una pieza teatral que el público de Madrid patea vilmente, que no entiende, y además no entiende porque en aquel momento el tipo de teatro que se representaba en Madrid era un teatro, bueno, mucho más pensado para el público acomodado, el público burgués, el público que esperaba pues unos decorados, que esperaba una representación, desde luego, de otra manera muy distinta, porque aquella Teresa además era prácticamente una obra desnuda en todos los sentidos, Bueno, pues se la patean, Clarín se arrepiente enormemente, nunca más se le ocurrió volver a meterse en líos teatrales, y ahí está entonces esa tía Teresa. Y Teresa es uno de los personajes clarísimo, representante de este tipo, de este estereotipo de mujer sufriente, de mujer víctima constante, y además mucho más que el minero, que es su marido, ¿no? Bueno, está también el profesional liberal. Esta literatura se apoya mucho en el maestro, se apoya mucho en el médico, se apoya mucho a veces en las dos clases de curas. Hay unos curas que siempre están en contra de los mineros, conservadores, pero hay curas adictos también a los mineros. Está la figura del patrón egoísta, del patrón insolidario, solo pendiente de sus beneficios. Está la figura que recordarán de Felipín en Marianela, de Pérez de Galdós, ¿no? El nenín minero. Bueno, todo ese trabajo, todo esto también genera una visión del interior de la mina, de que se derivan situaciones repetidas, pues, de enfermedad profesional inevitable, de accidentes provocados por Grisú, de inundaciones, de derrumbes, de accidentes provocados constantemente por el manejo de máquinas, por la explosión de los barrenos. A esto también hay toda una serie de motivos temáticos que tienen mucho que ver con la vida cotidiana en el exterior, una vida cotidiana en el exterior marcada por una cadena siempre constante de acontecimientos, por una serie constante de acontecimientos que empiezan, arrancan en el hambre y acaba, bueno, sigue la movilización, siguen las asambleas, siguen las manifestaciones, las huelgas, la presencia de espiroles, la actuación de tropas del Estado, la represión siempre brutal, las muertes a docenas, el exilio, los sabotajes, los atentados personales, siempre, al final, salen perdiendo todos, sale perdiendo el patrono y sale perdiendo el minero, ¿no? El cierre de esta serie es el fracaso de los contendientes. Luego, como no, se produce constantemente en estas obras, aparece constantemente la confrontación ideológica. Pero además, la confrontación ideológica siempre a varias bandas, entre mineros y patronal, entre mineros y la institución eclesiástica, o entre las distintas opciones sindicales. Ya desde muy pronto, pues la opción marxista anarquista, posteriormente con la aparición de los comunistas, y siempre ahí está marcada, en las obras, se marca, y sobre todo a partir ya de las obras de la década de los 20, a partir de la década de los 20, del siglo XX, pues de continuo también, obras que incluso el motivo central es la huelga, es cómo organizar la huelga. Estoy pensando, por ejemplo, en Los topos de Isidoro Acevedo, ¿no? Que es una de las obras capitales ahí, ¿no? Y que ya es del año 29-30, y eso, toda la obra, toda la novela está dándole vueltas, más en la cuenca minera de Nalón, está dándole vueltas a cómo organizar una huelga. Y además Isidoro Acevedo es uno de estos que era dirigente en aquel momento de comunista, era dirigente sindical. Y es curioso, también escribía. Es una faceta curiosa, el que en esta época, estoy hablando ahora mismo de la segunda década y la tercera década del siglo XX, los dirigentes obreros, los líderes mineros, también escriben, también sacan tiempo, aparte de las faenas organizativas, sacan tiempo para escribir. El mismo Manuel Llaneza tiene un cuento. Quiere decir que es curioso esto, ¿no? Por un lado Isidoro Acevedo, por otro lado Llaneza, que la confianza y la creencia en que todo lo que hagan en la lucha ideológica y todo lo que se haga que pueda ser representado en texto literario es importante para progresar en las para avanzar y conquistar ideas, digamos, por lo menos conquistar campos en el terreno ideológico. Bueno, dos funciones entonces de esta literatura, en resumen, primordiales ante la sociedad. De un lado, como digo, esta literatura ha dado cuenta de la evolución de la realidad social en cada país y en cada etapa del proceso industrializador, y de otro, ha dado también lugar, y en cada país, a una muy peculiar y particular simbología, mitología. En las entrañas de la tierra, como decíamos, mora Hades, Plutón, se lucha contra la piedra, la piedra es siempre el símbolo, la cifra de la fuerza invencible y de lo imperecedero, se lucha con el fuego, que es la destrucción regeneradora, el agua provoca torrentes insospechados, el aire está plagado de gases siempre fantasmagóricos, traicioneros, Es decir, esta magia destructiva de los cuatro elementos constitutivos de la Tierra parecen siempre reunirse para evitar que los mineros esquilmen las riquezas del subsuelo, ¿no? Por eso existe este componente mítico, hablamos de este componente mítico, que también a esto añade un poco esa creencia que comentábamos de que hubo una edad de oro, ¿no? De que hubo una edad de oro, hubo una época en la que las relaciones patriarcales funcionaban y que de pronto estos mineros, estos primeros mineros que surgen a propósito de la industria, de toda la industrialización, vienen a romper esto, vienen a quebrar pues una armonía, vienen a quebrar una forma de vida que ahora va a desaparecer sin remedio. No solamente en la Aldea Perdida aparece esto, en el caso de Asturias, sino que el mismo Ramón Pérez de Ayala tiene también un cuento que es La Prueba, en el que insiste también un poco en la misma idea, ¿no? De cómo los mineros engañan, de cómo los mineros abusan del pobre campesino. Esta construcción del personaje minero negativo es el que va a servir de modelo al que se atienen posteriormente los que escriben textos literarios sobre la Revolución de octubre del 34 y posteriormente desde visiones, digamos, paternalistas. En la posguerra hay tres autores: César Rubín, Martín Vigil, que seguramente que será uno de los que más le suene por, recuerda, ¿no?, la novela Sexta Galería, ¿no? Bueno, pues no solamente Sexta Galería de Martín Vigil, sino también César Rubín y García Miñor tienen novelas interesantísimas, pero también en la que aparecen los mineros, ya digo, desde esta visión paternalista, pero aparecen unos mineros a los que se distingue claramente entre los que son buenos, bondadosos, que por supuesto son mineros que van a misa todos los domingos y que hacen lo que dice el cura y son buena gente y hacen lo que dice el patrón, por supuesto nunca hacen una huelga, no piensan hacerla y tienen razones y argumentan muy bien por qué no hay que hacer huelgas, como eso perjudica siempre finalmente al trabajador. Si había hambre y quieres evitar el hambre, va a haber luego más hambre. Bueno, pues todo este personaje minero negativo, este estereotipo de minero negativo, que como veis tiene larga tradición ya literaria, va a aparecer constantemente en la literatura hasta hoy mismo. En paralelo a esta visión peyorativa del mundo minero, que es la que ha perdurado hasta hoy, bueno, todavía ahora estamos en pleno apogeo de A Golpe de Tacón, ¿no? Un corto que yo recomiendo fervientemente, que además va a ganar todos los premios a los que se está presentando, que habla de lo que ocurrió en la cuenca minera en el 62. Bueno, esto fue en el 63, pero en las huelgas mineras del 62 y 63. Y todavía viendo todo lo que ocurre allí. Y luego, posteriormente, un poco al rebufo de Tacón, viendo el personaje este que aparece allí, que es Anita Sirgo, todavía el otro día la veía yo en un vídeo hablar, y es curioso, cuando ella decía que cuando en el 62-63 salen los mineros despedidos de Asturias y los mandan a otras provincias, pues la idea era de que tenían cuernos, ¿no? Recordad lo de Meca, pero la sorpresa era por ahí por Soria y por el Quimeca. No tienen cuernos. Es curioso, ¿no? A donde no había llegado mineros, donde no había zona minera, ¿no? Nunca habían visto un minero. Si había llegado esta visión negativa, para mí que habían leído La Aldea Perdida, ¿no? No había mineros, pero sí que había lectura, sí que había ya un estereotipo fijado, ¿no? Unos prejuicios ya, ¿no? Bueno, hay también otras obras que, frente a esta visión peyorativa, son obras que están interesadas en la denuncia social. La primera obra, sin duda ninguna, es la Teresa Calviniana. Y luego otras, que cito también así de pasada, como son Los Vencedores, de Fijes Aparicio, La Espuma. Es curioso, Palacio Valdés, en otra novela, tiene un capítulo, no son mineros asturianos, pero tiene un capítulo en el que efectivamente adopta una posición ante aquellos mineros de conmiseración. La novela que intenta ser La Germinal Española, de Carlos María Idígoras, que es Los hombres crecen bajo tierra, una novela nunca, por lo menos en el intento, más de 700 páginas, intentando como sea hacer La Germinal de Asturias. Incluso la manera que tuvo de hacer esta novela fue curiosísima, porque vino a trabajar al Pozo San José, y bueno, hay una historia curiosa con, de este autor, en fin, que ahora ya muy olvidado, ¿no? Bueno, está Sueño de Sombra, de Víctor Alperi y de Juan Moyá. En definitiva, obras que presentan, como digo, al minero y a la familia minera como víctimas de un sistema económico radicalmente injusto, y cómo en estas obras justifican que los mineros en un momento determinado se conviertan en una masa arrolladora que se lleve por delante absolutamente todo lo que pilla. Sí, y a veces, como fue una 34, con la dinamita, con la mecha y con la dinamita prendida. Para entender un poco esta desmesura de los mineros, desde luego insisten mucho en las condiciones de trabajo en el interior de la mina, insufribles, incendios, inundaciones, los derrumbes, el polvo de sílice este en suspensión que va acabando con ellos a más lentamente, parece un símbolo del tiempo, ¿no? En definitiva, eso, el interior de la mina es como la guarida del diablo. Eso ya viene, hay que recordar a el Bogué, ¿no? El Germinal en Zola, como hay un momento terminado, hay unos textos preciosos en los que los mineros entran en Germinal. Los mineros entran en la mina y son como Saturno, ¿no? La imagen de que la mina los va devorando, ¿no? Esa idea de Saturno que devora a sus hijos, la mina como Saturno, que está muy presente en Zola, ¿no? Bueno, fuera, si adentro los mineros viven y son tienen trato con la muerte constantemente, fuera, en la superficie, no se les ofrece mejor perspectiva. Pasan una mercanina, viven en moradas malolientes, poblaciones horribles que a veces además se hunden, las comidas son limitadas, se cargan las mujeres de hijos y los hombres, claro, pero bueno, quien tiene que sufrirlos y quien tiene que tirar hacia adelante por esas familias son las mujeres, que además luego están casi con una gana enorme que tengan 9, 10, 11 años para que se metan en la mina y puedan aportar un sueldo. Esas mujeres tienen un papel también importante prácticamente y presencia constante en todos estos textos literarios, porque tienen esa imagen de unas mujeres que trajinan, eso, enfebrecidas, además, eso, azacaneadas siempre al límite del agotamiento. Y de todo esto, claro, brota como un resorte esa insumisión minera, que digo, empieza con la huelga, con el hambre, sigue con la huelga y acaba siempre con la destrucción de todo. Vamos a ver, que yo quería que preguntaseis y hablar un poco. Voy dejándolo. Adelanto unas primeras conclusiones, porque quería leerles algún texto. Pero claro, aquí la cuestión está, ¿qué pasa con la literatura minera hoy? Esto de la literatura minera, y ahí os lanzo una primera cuestión. La literatura minera, ¿qué creen? ¿Qué creemos? ¿Va a desaparecer, no? En el momento que cierran las minas, se acabó. ¿Es así? Bueno, pues yo soy de los que digo que no. Yo soy de los que digo que la mejor literatura minera está por llegar. No sé si soy atrevido, ¿eh? Ahora mismo, en los últimos 10 años, está apareciendo constantemente literatura minera. Bueno, yo controlo un poco la española, controlo un poco todo lo que puedo, la sudamericana, pero yo estoy convencido de que en todos los sitios donde hubo cuenca minera, y en el caso de España y nuestro, de Asturias, donde hay cuenca minera, hasta ahora mismo, y sigue habiendo mineros, por lo menos que hay ahora, y por lo menos más o menos que hay 3.000, ¿no? Ahora mismo andamos igual en los 3.000, ¿no? 2.000, lo último que era, que no llegaban a los 3.000, pero ahí siguen los mineros. Pues bien, yo soy de los que pienso que las minas, los mineros, han generado todo un arte literario que va a contribuir enormemente, además decisivamente, a que en el futuro permanezca en la memoria, además de forma indeleble, este colectivo de trabajadores, y además en el que hay que meter a hombres, a mujeres y a niños, protagonistas de una de las páginas, sin duda ninguna, más hermosas, pero también más dolorosas de la historia reciente. Una historia que además, una historia que no estará completa si no comprende sus esfuerzos, sus víctimas, sus actos de solidaridad, su compañerismo, su conciencia militante alternativa, sus modos de organizarse y de organizar sus reivindicaciones, la lucha reivindicativa. Está clarísimo además, yo cuando ando por ahí hablando a los con jóvenes, siempre intento recordarles que van a tener que recurrir mil veces, y qué mejor que con textos literarios, a las enseñanzas de todo este sector laboral, a sus trabajadores y trabajadoras que pelearon de una manera totalmente especial, pero además de una manera incluso en su momento contundente. Bueno, y sufrieron contundentemente también los efectos de esa forma que ellos tenían de luchar, pero que en este mundo y el que se nos espera, que siga atravesado por desigualdades de viejo y de nuevo cuño, toda esa digamos, esa memoria, esa experiencia de la lucha minera y de la reivindicación minera, van a tener que acudir sin duda ninguna a la literatura, además eso, por todo lo que decíamos antes, su valor documental, por todo lo que ahí se contiene en personajes, en ambientación, van a tener que recurrir seguramente para aprender muchísimas cosas que les permitan defenderse en el mundo actual. Y luego, insisto un poco en esto, yo estoy convencido que a medida que vayan cerrando, que vayan acabando los mineros, va el territorio de la nostalgia, va a estar abonadísimo para que empiecen y para que sigan, porque siguen surgiendo obras mineras, y convencidísimo también que habrá nuevas ocupaciones sin ninguna duda, pero que los escritores van a estar y van a intentar ahora sí sacar de cierre. Estoy acordándome ahora de un amigo mío de aquí en la sala, hay personas que lo conocéis, Casimiro, el del Entrego, que decía él que en broma, y es una broma entre allí en la cuenca, entre escritores jóvenes, que dicen que ¿qué estás haciendo? Y dicen, estoy intentando que me salga por fin Terminal. Todo esto empezó con Germinal. Bueno, pues efectivamente, ¿no? A ver si me sale la gran novela, ¿no? La gran novela minera, que claro, el título va a ser Terminal. Bueno, yo quería ahora justamente eso, leeros algún texto, responder, para ya dejaros, sí, que preguntar alguna cosa, o bueno, que comentéis, que digáis lo que deseéis. Y ahora, hablando, pues, citando Cuenca Minera, ¿qué textos? ¿Qué tipo de textos? Yo aquí, claro, traigo microrelatos. A ver, en la Cuenca Minera y ahora mismo en Asturias, datos relevantes y muy significativos. Por ejemplo, mujeres escritoras, bueno, escritoras de todos los rangos, ¿eh? Escritoras con obra publicada, escritoras de alta calidad literaria y escritoras, vamos a decir, de afición literaria. Y una novedad solta. Cuentos de mujeres sobre la mina. Bueno, ahora empiezo en la parte de recomendador de libros. Pero esto es inaudito, que las mujeres escriban sobre la mina. Bueno, no me digáis a mí, ¿cuándo ocurrió eso? O sea, está pasando cosas extraordinarias. Bueno, pues estas son mujeres, muchas de ellas mujeres de mineros, hijas de mineros, nietas de mineros, que se reúnen en forma de taller literario a componer textos, en este caso microrelatos, que tienen que ver con la mina. Y se titula Cuentos de mujeres sobre la mina. Por cierto, un gran éxito. Va por la tercera edición y, o sea, que si lo pilláis, no dejéis de comprarlo. Y aquí hay textos guapos, curiosos. Mirad, para que os hagáis una idea. Y este es además muy, muy breve. Y es, pues mira, de una escritora, que además es mucho más relevante como pintora que como escritora, y escribe fenomenalmente. Gana por ahí muchos certámenes de cuentos, sobre todo, y de microrelatos a los que se presenta. Y mirad, voy a leer bien. Mira, quería haber puesto aquí en... Bueno, hoy hubo una dificultad técnica para poner el texto en pantalla. Mirad, a ver si lo leo bien, ¿eh? Voy a echar un clarín. Se titula Hortensia. Mirad qué dice este microrelato. Dice, Hortensia va a la huerta. Hortensia lava en el río. Hortensia cata las vacas. Hortensia hace la comida. Solo tiene 7 años. Su padre fue minero, sindicalista y pobre. Apareció muerto un 1 de mayo. Su cadáver cosido a puñaladas se encontró en la peña, con la boina tapándole la cara, en un gesto de macabro respeto. Jamás se supo quién lo hizo. Sus hermanos están en Argentina. Todos. Marcharon con 14, 16 y 18 años en busca de mejor fortuna. Solo los volvió a ver otra vez en su vida. Entre su madre y ella llevan la menguada hacienda, sin más pensión y salario que su propio sudor, sacando también adelante a una hermana un poco corta de entendederas que apenas sabe colaborar. Hortensia ara, Hortensia siega, Hortensia labra y cuida 5 hijos. Es la esposa de un minero republicano, socialista y pobre. Luego vino la guerra y después la resistencia en el monte. Más tarde un zulo, cavado de noche debajo del hórreo. Escondite negro para salvar la vida y que al final te la roba. Al fin, y como destino inexorable, la cárcel, antesala de una muerte cierta. Hortensia sigue, sigue y sigue con el dolor de ser la madre de un minero socialista, soñador y pobre. Le consume la impotencia de no haber podido mejorar la condición de su hijo. Pero no importa, él rompe sus cadenas y se va a una nueva vida envuelto en una música que solo él escucha. Hortensia tiene 92 años. Hija, esposa y madre de mineros, al fin descansa. Hortensia era mi abuela. Ahí tenéis uno, ¿no? Para no dejaros así con esta cosa, ¿veis todos estos motivos que citábamos, no? ¿Veis cómo el protagonismo de las mujeres? Mirad, no todos son así, porque hay microrelatos que tienen que ver con el ambiente minero cotidiano, que tienen que ver, en este caso tiene que ver, tiene que situarse, ¿eh? Mira, yo traía una diapositiva ahí para poneros ahora la diapositiva, que era una sala, era una casa de aseo de un pozo minero. Cuatro líneas. Estamos en una casa de aseo de cualquier pozo minero todavía de hoy. Vamos a poner el pozo María Luisa. Y dice, finaliza la jornada. Las duchas comunes esperan a los mineros desnudos que entre bromas y pasos fatigados acuden con sus cuerpos de pasajero azabache. Un pene blanco destaca entre estas joviales sombras a punto de disiparse. Un guaje novato muestra la extrañeza por el contraste. El veterano artillero que está a su lado le saca de la duda y le dice, es que ese tiene permiso para comer el bocadillo en casa. No lo pillas. El detalle, se titula el relato. El guaje empieza, ese es uno de los motivos también constantes, ¿no? El aprendizaje de los guajes, la figura del guaje, la figura de los del Felipín, del nenín ese, está mejor pintado, mejor que ningún sitio, en ese capítulo de Marianela, Valdós, que se titula La familia de piedra. Y ahí está Felipín, ¿no? El nenín minero. Luego lo utilizas más Valdós en otras novelas posteriores. Veréis alguno más. Mirad, por ejemplo este. Claro, predominan los que están tocados por la tragedia, ¿eh? De hecho, probablemente sea uno de los... Mira, es una de las cosas que a ver qué les parece a ustedes y qué opinan, ¿no? Yo tengo miedo de que al final, en las representaciones, por ejemplo, Llanueva Nueva hacen una representación teatral ya con una especie como de día que dedican a la mina, y es curioso, lo que representan es la muerte, el accidente minero y la muerte. Probablemente que solamente pueda quedar eso, ¿no? Pueda quedar que de la mina la tragedia, lo negro, esos tintes tan oscuros, tan trágicos, me caches, la mina no oye ni mucho menos eso, la mina tiene mil caras, ¿eh? Y bueno, y muchas de ellas alegres y distintas. Con todo, voy a leeros otro microrelato minero. Bueno, el anterior era de Pedro Gutiérrez Fernández. Y este es de Aitana Castaño. ¿La conocéis? Es porque es escriba en Nueva España y es la responsable en el caudal, ¿no? Ahora mismo. Miráis, fijaros, el título es No debería haber teléfonos en el hogar de un minero. Y dice, Marisa no tuvo tiempo... No, empiezo otra vez. Marisa no tuvo que levantar el auricular para saber lo que iban a decir al otro lado del hilo telefónico. Eran las 4:10 de la madrugada y Jaime estaba en el pozo, pero lo levantó. Marisa, oye, mira, que soy Serafín. ¿Estás bien? Vete a buscar a mi mujer. No estés sola. Y que mira. Marisa, oye, dime algo. Marisa colgó el teléfono sin decir nada. Arropó a Jacobo, que dormía en la cuna, y comenzó a llorar. Al poco sonó el timbre. Eran las vecinas. Ellas tampoco dijeron nada. Tragedia. Motivos relacionados con mina. Mira, vamos a por otro ¿Qué pasa con las prejubilaciones? ¿Qué pasa con los esquiroles? ¿Qué pasa con los celos? Estoy ahora mismo pasando relatos que tienen que ver con Mina, ¿no? Con Mina de hoy. Voy a leeros también otro dato importante. Se convocó el primer concurso de microrelatos mineros. Experiencia única. No había en España, al menos, y que yo sepa, no había ninguna convocatoria de eso abierta a presentar microrelatos, cuentos mineros, pero de un folio. En la primera experiencia, el primer año que se convocó, hace ahora tres, se presentaron cerca de 500 originales de todo el mundo. Y por cierto, muchos más de Sudamérica y de Europa, que casi tantos o más que españoles. Ahora mismo, la última convocatoria, que bueno, ya se va presentando gente, bueno, quiero decir, un certamen que además limitaba el contenido, porque una de las condiciones era que tenía que tener ambientación minera, personajes mineros, es decir, que no, ese no era el típico certamen a que los que escriben y escribimos cuentos podemos rebotar cuentos. Ya ves que somos un montón, yo creo, ¿no? Que tenemos unos cuentos, escribimos unos cuentos y ponémoslos a circular y vamos rebotándolos de certamen a certamen. ¿Veis? Aquí eso era imposible. Quiero deciros que tiene mucho, mucho mérito el que yo os diga que se presentaron 400 o que se presentaron, bueno, la última vez se presentaron 150, y de todas las partes del mundo. Y de esos microrelatos mineros de un folio, mirad, voy a leeros uno de los ganadores para que os hagáis también una idea, y ya con eso cierro mi intervención. Mira, este viene de Sudamérica. Y se titula Los espantapájaros del mercurio. Y veréis que habla de Almadén. No son mineros asturianos, son los mineros del mercurio en Almadén. Y dice lo siguiente. Dice, la madrugada se me queda corta. Es porque me he criado aquí, en los secarrales del entredicho. Desde muy niño era un espantapájaros, flaco y feo y lleno de granos. Eso que agradezco, alto, espigado, tocado con sombrero de ala ancha, aunque raído, me fui haciendo un hombre. Es porque crecí aquí huyendo de los mozuelos enloquecidos, ganándome el pan a la oscurecida. Es porque robaba de noche y trabajaba en la era de día, con los ojos cerrados, para que no me los hiriera el sol. Es por eso que veo mejor en lo oscuro. En cuanto tuve edad, me mandaron al entredicho. Bajábamos en jaulas y nos soltaban en las galerías. Allí empezaron a llamarme el espantapájaros. El pequeño de los Fieger se parece a mí. Larguirucho y mal encarado, nunca tuvo suerte con las mujeres. Creció entre vacas y hayas tetudas, y eso le dejó una obsesión. Se ha pasado su tercio de vida buscando ubres en las que redimirse. Yo lo he pasado buscando mercurio, arrancando el bermellón, separándolo de la ganga, metiéndomelo primero entre las ropas para revenderlo después. Malvivimos así en la casa los hermanos y yo. Nunca me arrepentí de dejarlos. Me eché al llano, al interminable llano de anchuras, pero a la anochecida volví a la mina. Veo en la oscuridad, ya lo he dicho. El pequeño de los Fieger me contrató. Lo conocí gracias a una de las prostitutas que ambos frecuentábamos en Almadén. Él me habló de su enfermedad, de lo que necesitaba, y yo ideé cómo conseguírselo. Él me dio para los primeros sobornos. Ahora son jornales fijos. Los guardias, los que izan la jaula, los del aceite para las lámparas. Todos trabajaban para mí por la noche. Son escaramuzas contadas, las precisas. Al principio fueron pocas, ahora la madrugada se me queda corta. Hay muchos amigos del pequeño de los Fieger allá en Alemania que necesitan el mercurio. Muchos chancros disimulados con levitas y casacas holgadas. Palmas con llagas, ganglios. Saben que esa fase no importa. Yo mismo llevo con resignación estas secuelas del mal amor. Pero el vértigo del joven banquero propietario de esas minas y el mío mismo, que las saqueo por las noches, es que se nos acabe este vermellón antes de haber evitado que la maldita sífilis nos ataque el cerebro y nos lo pudra. Por eso Fieger y yo mismo nos pasamos muchas mañanas subidos a un repecho mirando con ansiedad cómo miles de galeotes arrancan el mercurio para la plata. Miramos desde lejos quietos, sin decir nada. Parecemos dos espantapájaros. Veis aquí un motivo, en este caso, cierro con él porque es un motivo histórico de los mineros. Hablamos de los mineros de Asturias, la mina parece que empieza en el 19, pero un homenaje a aquellos galeotes, que sabéis que era aquella gente que por nada mandaban Almadén. No, en Almadén, en esa época, el minero que más duraba, 5 años. Iban a una muerte cierta. Y mirad por dónde, es curioso, ¿no? Cómo, y cerramos, cómo un texto, bueno, que con la calidad clara, bueno, fin, ganador justísimo del concurso de microrelatos mineros, claro. Pero ¿veis cómo recoge un motivo histórico, cómo desarrolla un motivo histórico, cómo perfectamente documentado y cómo pone, cómo expande? Ahí tenemos una de estas cuestiones, uno de los sucesos, uno de los momentos históricos de la minería, y además fuera de lo que los pronomales, los asturianos y en general muchos mineros piensan que todo es carbón o antracita, ¿no? No, como veis, hay mineros de todos los rames y de otros minerales también. Y bueno, nada, oye, cerramos. Pues si queréis preguntar alguna cosa. Venga. ¿Alguna cosina o que queráis comentar? Bueno, tenemos todavía 25 minutos para plantear cuestiones. ¿Has dicho que la literatura minera es muy parecida, ¿no? En la estructura, sí. Ah, sí, lo voy viendo. Sí. Ah, hombre. Y me llama la atención, claro, porque de verdad que claro. Una cosa también turística, ¿no? Porque no, incluso estaban los mineros, no la mina mediana, de la verdad. Pero eso quiere ver cuando sí estuvimos cuando los mineros estaban trabajando. Y había unos ritos y unas normas que nos llamaron mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan mucho al tío. Tienen aquí con su coca y su alcohol. El tío. Pero también hablan a Jesucristo y lo tienen en otra parte, que son caricaturas muy, muy... La Virgen, sí. Entonces, el demonio significa que no es segunda la vida, vamos, una cosa así, ¿no? Y el Jesucristo significa un poco dar esta producción. Cosa que ellos sacan un poco, porque sacan un poco de España solo. La verdad que las condiciones en la mina de Potosí era horroroso. Aquí no había ni jaulas en las que tienes que entrar. No, todavía habrá. Esto no, le decían que van, no, que estaban en paz para entrar y todo esto. Y siempre te decían que llevases coca, ¿no? Que te dan ya a la entrada que le comes, ¿no? Y alcohol, no sé si está de chile, claro, sin alcohol, que yo creo así. Entonces, la verdad, yo he leído poca literatura, pero sí que muchos poemas que tienen de Sosa, como Violeta Parra, ¿no? Tiene uno muy bonito, que es la sala de los mineros, y dice, la sala de los mineros siguen solo dos caminos. Vivir el sueño del oro, morir el sueño del vino. No sé si han oído al ser esa canción que es preciosa, ¿no? Entonces, ¿por qué tú decías que los de Bolivia no sabrán sí, ¿no? O sea, me llamó a decir todo eso un poco porque... Sí, sí. Me llamó mucha atención, sobre todo, también hay otros sí, porque eso tiene, claro, tiene alguna leyenda que incluso los mineros saben muy bien, porque los españoles, los judíos, los que se robaron, que lo que es una comunicada también, ¿no? Sí. Cuando los que nunca los españoles... No, meca, sí, a ver, sigo recomendando cosas. Hay dos novelistas ahora mismo, novelistas, además autores de cuentos. De hecho, recientemente, yo creo que fue el año pasado, se publicó, aquí en España, se publicó Cuentos de Mina, de un boliviano, de uno de los escritores, de los novelistas y autores y narradores más, probablemente más conocidos fuera de Bolivia. Se llama Víctor Montoya. Es conocidísimo porque es de estos que allá cuando tenía 18 añinos fue sacado por Amnistía Internacional de una cárcel en la que, bueno, en fin, en la que yo creo que estaba tan enterrado que estaba prácticamente desaparecido, y Amnistía Internacional lo sacó. Y acabó consagrándose como escritor, curiosamente, en Suecia, donde sigue viviendo. Y lo que es la vida, ¿no? Seguramente que es el escritor boliviano más importante ahora mismo. Y ya os digo, el libro lo tenéis por ahí en las librerías porque salió recientemente, Cuentos de Mina. Y en todos esos cuentos de Mina, efectivamente, veréis y verán ustedes cómo esta mitología que yo os decía, este Plutón, hay todo lo que tiene que ver con nuestro Plutón, en toda la tradición europea. Ellos lo cambian efectivamente por el diablo, pero es el tío, ellos lo llaman el tío. En todas las minas, y además el tío es el todo lo que ocurre en la mina y todo lo que ocurre, claro, y en los textos esos mineros, es un personaje constante. Es una especie de dios omnipresente que está, además, está como respirando detrás de la nuca de todos los mineros y también en todos los textos literarios. Y claro, el tío tiene la mujer del tío, y entonces se disfraza y se reviste de diferentes cosas. El tío es vengador, el tío, como no le hagas ofrendas, todo eso que está diciendo es que están obligados, no puede haber ningún minero, y lo primero que enseñan a un guaje cuando entra a la mina es a cómo hacer las ofrendas al tío, porque como quien pase por delante del tío y no le haga ofrendas, las ofrendas son de alcohol y es coca. Bueno, ellos, los mineros, bien sabéis que en Bolivia, en Potosí, bueno, y en general, ¿no? También en Sudamérica, pero sobre todo en Bolivia, todos entran con el, todos van con el bolo aquí, ¿eh? Claro, con el mazacote, claro, para trabajar a veces 12 horas y 14 horas, a ver quién aguanta aquello sin la coca. Pero, curiosamente, la coca, después de haberla, ellos meten el bolo de coca, pero después de haberla ofrendado esparcido al tío, y luego después de ver, ellos no rezan, ellos con el tío hablan, conversan, y una vez que creen que ya han ganado, cada día, y además es un, para los jóvenes, para los guajes allí, para los nenos, es un personaje además pavoroso, les mete un miedo enorme, y lo tienen además en el sitio más, como más a la entrada, pero un sitio siempre muy guarecido, como una especie de cueva. Y luego, claro, más que Cristo es la Virgen. Ellos luego tienen una fiesta fuera que es relacionada, pero ellos no confunden nunca todo lo que es la ceremonia religiosa, que eso es lo que pasa fuera, y ellos, lo que decíamos antes, ellos tienen muy marcado el territorio de lo que ocurre fuera de la mina y lo que ocurre dentro, pero dentro de la mina ni virgen ni cura. No puede, los territorios están perfectamente marcados, son intocables. Y todo esto con la figura central del tío marca una simbología y una mitología totalmente peculiar, nada que ver con la literatura del resto de países, que ni siquiera con la chilena, que podamos conocer, nada que ver con la de arriba, con la de los americanos, ¿no? Y nada que ver con la europea. Sí, y es totalmente peculiar. Hay otro novelista que se llama también Barahona Soto, que también, y sobre todo son maestros sobre todo del cuento, tienen novelas también, El laberinto del pecado, aprovecho, oye, estoy recomendando libros y esto, claro, diréis, pero sobre todo eso de la literatura minera, hay algo escrito, hay una obra de conjunto, oye, pues sí la hay, me cachis, literatura y minas, claro, yo quería poner aquí la imagen, quería hoy haberme adornado, pero ya digo, los medios técnicos, calla ellos, literatura y minas en la España de los siglos XIX y XX, aquí está, toda la literatura española, por supuesto, toda la literatura asturiana, bueno, hasta mil, bueno, está actualizado, aquí, fue hasta 90, luego se actualizó a 2000. Hay un capítulo sexto que recoge, bueno, fijaros a lo que yo os decía. Yo hice la tesis, la leí en el 90, y este libro, la primera idea fue hacer un libro con toda la literatura que había hasta el 90, 1990. Y a continuación, cuando el libro sale en el 2000, hubo que hacer un capítulo, que es el capítulo sexto, que recoge literatura relevante fuera de España, literatura en España y literatura en Asturias. Quiero deciros que, lo que yo os decía, continuamente están saliendo textos, además, de todos los calibres, absolutamente todos los calibres, y con un añadido, además, interesantísimo, que es las mujeres. Aquí ahora sí que las mujeres ya no son como Teresa, ya no son solamente sufridoras, sino que las mujeres escriben. Y además las mujeres, aprovecho, tienen una tradición también ya en la literatura minera. Voy a citaros rápidamente, No solamente los cuentos de mujeres, porque claro, no es extraordinario del todo. Estas mujeres de la cuenca de Nalón se van a un taller literario, escriben unos textos preciosos, como visteis, como esa Hortensia, que es un regalo impagable, y otros textos también en ese libro preciosos, maravillosos, pero claro, ¿eso qué pasa? ¿Que ese es nuevo? ¿Sale de calle así? No, tiene una tradición. Os la cito rápidamente. Concha Espina. Concha Espina tiene una novela, estuvo propuesta además para el Nobel, El metal de los muertos. En torno a 1920, una novela, en el sur, de mineros del sur. Ella conocía muy bien las minas, pero en Asturias, Había estado con su padre en la zona esta, que yo creo que es una zona que era de Ujo. Su padre había sido algo así como administrativo, y había estado trabajando en la zona de Ujo, y ella se crió, estuvo un tiempo en Ujo. Y con todo aquello que aprendió de los mineros de allí, hace una novela, y además una novela preciosa, preciosa, además en el lenguaje, en el estilo, que es... os la recuerdo, El metal de los muertos. Y luego, Carmen Conde tiene cuatro relatos preciosos que titula La Rambla, y son los mineros de la Unión, en Murcia. Josefina Aldecoa, tiene, y esta sí que la conoceréis, Historia de una maestra. Historia de una maestra, acordaos, son los mineros de León. Bueno, hay una primera parte, un capítulo, que cuenta un poco su vida, su biografía como maestra fuera de España, en colonias. Pero luego, toda la segunda parte, fijaos que son los mineros de León en el 34 y en el 36. Y además, un maestro, ¿no? Lo que le pasa a un maestro en la zona también es verdad, aprovecho. No todo es mina en Asturias. No olvidéis que todo lo que ocurre en Asturias, incluso históricamente, repercute en las minas de León, ¿eh? De León y de Palencia. No olvidemos Guardo, porque a veces aquí tenemos la tendencia de olvidarnos de los mineros leoneses y de los mineros de Palencia, palentinos. Y es injusto totalmente. Porque sí que participaron en todo, y además sí tienen, y ahora aparece una literatura, veis, por ejemplo, muy bien, además es totalmente justo que Josefina Aldecoa escriba sobre los mineros de León, Historia de una maestra, además una novela preciosa. Pero más cosas, Dolores Medio, que además ahora no hace mucho que salió, Celda Común. Celda Común fue una novela prohibida por la censura en su momento, y Celda Común es cuando ella decide hacerse escritora, deja la escuela, deja de ser maestra y va a Madrid, se lanza al mundo literario madrileño, y es cuando las huelgas del 62-63 participó en aquella manifestación de mujeres en Madrid. Y bueno, sin comerlo ni beberlo, apareció presa en la Puerta del Sol, y cuenta su experiencia solidaria con los mineros de Asturias en las huelgas de 62-63 y lo que le pasó un poco, y lo convierte en materia literaria. Celda Común, pero estamos hablando de Dolores Medio. Y en otra novela de ella, en la que también desarrolla en Madrid, que es Viviana, que es como una ama de casa. Además, tiene un perfil precioso ese personaje, Viviana, encantador. Es para no perdérselo. Pero también ella, con ese afán de ayudar a todo el mundo, también se presenta y está en la Puerta del Sol a una convocatoria de solidaridad con las mujeres de los mineros asturianos. Y ahí está Viviana la joven, ¿no? Es decir, Viviana, dos novelas. Estamos hablando de Dolores Medio, estamos hablando además de una escritora asturiana de pura cepa. Y luego, María Teresa León. María Teresa León, a veces un poco tapadina por la figura de Alberti, ¿no? De Rafael Alberti, pero ojito, María Teresa León, aunque solamente sea libro de memoria, es tan precioso. Pero bueno, tiene unos relatos, unos cuentos insuperables. Y yo os voy a recordar dos de ellos. Uno es Liberación de Octubre, que habla de los mineros en el 34, y otro, La Amada del Diablo. Un relato, un cuento maravilloso sobre un minero que sale de Asturias huyendo de no sé qué, acaba enamorándose de él una cazurra, y la relación tan guapa que se establece ahí, que es eso, La Amada del Diablo. Bueno, no os perdáis, el diablo y el minero, Entonces, enamorarse del diablo. Y además es curioso, como veis la recepción, ¿no? La recepción, aquel minero que llega allí, aquel pueblo de Castilla, y que se ofrece como trabajador, se ofrece de jornalero, y el diablo. ¿Veis la literatura? la literatura marcando los estereotipos. Repito, donde no llegó nunca Mineru, llegó la literatura minera. Y es responsable, además, clarísimamente, de la imagen de Asturias, en concreto, de todas las comarcas mineras, Por supuesto, Portollano, Miraz Almadén, como si generando textos, ¿no? Pero, bueno, Río Tinto, Río Tinto también, los mineros de Río Tinto también tienen un montón de textos literarios propios, ¿no? Pero eso sigue, ¿no? Ahí está generando textos y cosas. Venga, ¿qué más cosines aportáis? Bueno, volviendo un poco a hablar con el tema del punto. Joyana y Máximo. Bueno, lo que quería decir es una cosa. Yo no sé, la diferencia entre la represión de Minero y los bombos de la zona, el trato de Vitoria, de Torillo, es la utilización de armas blancas y tal, ¿no? Porque nosotros los eran de los de la última también. Nada, pero no moría nadie. No moría nadie. Yo estoy curioso. No, ahí, además, ahí parece estamos hablando de un libro que conocemos bien todos, ¿no? La mayoría. Pero daos cuenta que él además, cómo lo hace adrede, va sustituyendo. A ver, ellos usan garrote, pero hay gente noble, porque garrotazos chinchones, pero poco más. Bueno, a lo mejor una oreña en la viruela en tiempo y tal. Pero, ¿qué es lo que lleven los mineros, amigos? Los mineros, de garrote nada, usen navalla y, en otros casos, revólver. Si la cosa se pone chunga, tiren de bala y se acabó la historia. Se acabaron los garrotazos. Aquellos Toribión de Dolorío y compañía, lo que hacían era beber sidra, la rubia sidra, ¿no? Los mineros, ¿qué sidra ni qué eso? Como digo, son mariconares, ¿no? Un minero no bebe sidra. Que bebían ellos, que lo que aportaron la cacique, el amigo, es el vino. El minero bebe vino. Y cuando no bebe vino, bebe, no te voy a seguir diciendo esa cuenca, bebida blanca. Eso os suena a todos, ¿no? Porque yo ahora ya con los mis guajes ahí en el instituto, a veces digo yo, bueno, vais a acabar enviciados en la bebida blanca. Y cuando te das cuenta, eso que, coño, en mi pueblo eso todavía tiene impacto. Pues aquí en Sisión, a los mis guajes, la bebida que es, o sea, piensen que yo una personificación de algo, claro, acordaos, la bebida blanca es fundamental. Pero los mineros bebían vino, son los que producen el vino de León, y luego, cuando se terciaba, la bebida blanca. Bueno, vamos a ver, la Boroña, los mineros no toman en Boroña, son los que producen el pan. ¿Dónde hay pan de trigo? ¿Dónde vais? Un pan, claro, todo eso, y qué curioso, Palacio Valdés es un menudo elemento. En ese sentido, pues, preocúpase claramente de cómo cada una de las piezas ya desmontada por la otra, y en cada alternativa que da el minero, lleva peor, siempre peor. No son borrachos, fijaros, son pendencieros, siempre están, bueno, a las mujeres les maltraten, destruyen todo lo que trata el minero, acaba, bueno, en la taberna, convierten la taberna en una especie de alternativa a la iglesia, coño, aquí es probes, agarrotados y lo que sea, pero por lo menos el cura tocaba la campana y ahí estaban, no perdían un domingo, y estos canallas, que se pueden quedar en el Chigre, pues, cuando se vio eso, que se pueden quedar en el Chigre emborrachándose un domingo, y luego además acababan riñendo, bueno, también la prueba, Ramón, pero no lo diréis, es un cuentín de, está olvidado, que se titula La Prueba, de Pérez de Ayala, y que dices tú, oye, ¿quién trata esto? No, ahí tenemos a todos, ¿no? Bueno, y luego está, acordaos, en el capítulo de la regenta, en el que habla de, a ver, ¿quién era la madre del magistral? ¿Dónde el magistral se educa? ¿Y quién tira por él para arriba? ¿No era aquella madre que se llamaba Paula Raíces, creo? ¿Dónde estaba educada Paula Raíces? Amigos míos, en un Chigre de la cuenca minera. Y el rapaz estaba estudiando arriba, y abajo aquellos desgraciados, blasfemando, tal, y blasfemando, cagándose en Dios, y subiendo cagándose para arriba, y el otro chapando evangelio. Así se forja Fermín de Paz, con una madre como Paula Raíces detrás, regentadora de una taberna, educando en Chigre. Y esa visión que están regiendo también de los mineros, como veis, una visión también totalmente peyorativa, totalmente negativa. Y ahí sigue estando. ¿De dónde viene la ambición? ¿De dónde viene la mala uva por las raíces? Claro, del ambiente minero. No olvidéis también, porque hablamos de la tierra perdida, pero Santa Rogelia, fíjate, parece igual desde ayer, no sé, pero tiene muchísimos años ya, creo no equivocarme, Santa Rogelia publícala en el 26, en 1926. Me caches, parece igual desde que tuvo la suerte de vivir muchos años, tiene ya 85 años. Me caches la mar, todavía hace una novela minera, Santa Rogelia, y ahí tenéis a una figura, curiosamente, una alternativa a la Teresa de Clarín. Y era la figura de una mujer de un minero que sufre lo indecible, aguantando aquel canalla que se llama Máximo, que acaba en la cárcel, acaba fin. Y además ella, fiel, no sé tal, ella enamórase del médico de Vilches, del médico de la empresa, cómo no, y el médico de la empresa acaba marchando para Madrid y acaba justamente convirtiéndola en otra persona. Ella siempre, hasta que no muere aquel desgraciado de Máximo, no puede casarse por fin, pero acaba siendo incluso una persona que acude a la universidad en Francia, que, bueno, enaltece, acaba convirtiendo a la mujer de un minero prácticamente en una intelectual listísima, inteligentísima, y acompañando, cómo no, a un aliado natural que lleves al pequeño burgués, ¿no? Al médico, el médico de la empresa, ese era el bueno, ¿no? Y no el marido de... El máximo aquel era lo máximo de la maldad, lo máximo eso del plutonismo, nunca mejor dicho, ese minero plutónico que había inventado él mismo en la aldea perdida. O sea que lo de Palacio Valdés empieza de alguna forma en la aldea perdida, fija el estereotipo, pero sigue con el estereotipo y muere haciendo una novela minera, Santa Rogelia. No veréis un poco eso, ¿no? Bueno, en la espuma, la verdad es que en la espuma trata a los mineros del sur, trata a los mejor, ¿eh? Pero bueno, hay un capitulín, ahí perdido, la espuma no llena de la minera, pero ese capitulín que sigue minero, que ya el viaje, si tú vas a ver, tú vas de viaje a Riosa, y en ese viaje a Riosa, ahí sí que yo por lo menos tengo una mirada compasiva ante aquellos infelices que allí están, bien, en aquel pueblo en el que nada más que viven bien pues los patronos y los que viven de la empresa minera. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna otra cuestión? Recomendación. Nómadas. A ver, autor de Gijón. ¿Dónde se encuentra? No, este ye profesor de aquí de Gijón, que se llama Armando Murias, a lo mejor, y es raro que no... He hecho un falta hoy aquí, como no está, recomiéndolo. Si hubiese estado, no lo recomendaba. Ye profesor en el Jovellanos. No, para que veáis, yo quiero, como veis, no salgo de aquí si no os convenzo que esto es de la literatura minera, y hago que empieza. Y hago que empieza, que no muere, que empieza. Nómadas. Son los mineros de León. Y además está ambientada justamente en 6 meses de 1976. Uno de aquellos mozos, que recordáis, pues, ¿no?, algunos de aquí, que estudiaban, que eran hijos de mineros, que venían a estudiar a Oviedo. Este estudiaba, Celia, a estos conocíalos bien. Este y un rapaz que viene de León, como aquellos tantos, y pasa 6 meses, la novela es de junio a diciembre de 76, año decisivo, por cierto, políticamente en este país, y en Asturias, y refleja muy bien lo que pasa en la mina. Por el verano trabaja con los mineros, y allí hijo de mineros, y estudia derecho en aquí en Oviedo. Y entonces hace una novela preciosa, asalto entre lo que lle Oviedo, el estudiante universitario, mina, y además presenta a un personaje que lle la bomba. Aquí se contiene el primer personaje, el primer minero, pero minero, que lle caboverdiano, negro como un titón. Es inaudito, ¿eh? Imagináis vos, el personaje aquí central, y es estudiante de derecho, pero un caboverdiano, pedazo de minero, pica él lo que no pica ningún asturiano, de Cabo Verde, pues aquellos cientinos siempre blancos, y ahí lo tenéis. Bueno, pues, ¿ves?, va produciéndose continuamente eso, ¿qué está pasando hoy? Bueno, pues que un caboverdiano, y el personaje central de una novela minera, y además, pues de un escritor de fuste, y de un escritor que pretende llegar a más, y que, me caches la mar, además, bueno, profesor y todo lo que queramos, y que no jodas, minera, novela minera por todos lados, y aún más, acaba de aparecer ahora mismo en tres novelas, pero sobre todo en una de ellas, una novela negra, y es la primera vez que ocurre eso, a los que os gusta, aquí me imagino que hay lectores de novela negra, de ese subgénero, ¿no? Bueno, pues que sepáis que hay una novela negra, la más reciente de todas, que es una mina llamada Infierno, de un actor que se llama Alejandro M. Gallo, que os tiene que sonar mucho, porque ya es jefe de policía de esta ciudad, así que si no os suena malo, pero que reúne esa doble condición de ser, la verdad que un escritor de novela negra, yo creo que fenomenal. Bueno, pues acaba de publicar ahora, por cierto, otra novela minera, de otra manera, porque ye lo que ocurrió en el 34 en Mieres, que se titula, ahora mismo tengo una mesa, me llegó ayer, la última novela de él, que ye la última fosa, que son los mineros en el 34 en Mieres. Otra novela de él, que habla un poco de mina, pero que ye un poco de León, que son Los caballeros de la muerte. Que no me la negra, también en la que habla del maquis. Bueno, habla, pero para nosotros qué maquis, nosotros son los fugados, ¿no? Que habla de los fugados. Sobre todo, bueno, los fugados de León, el guía de León, entonces, por lo menos la documentación y todo eso, en este caso está rindiendo un poco homenaje a los fugados, más cita también a los asturianos, a unos cuantos. Pero los Casigales, por ejemplo, pero él, los fugados que trata son los fugados conocidos por él en León, de la historia de León. Bueno, y ya os digo, minera, y que además es minera de la cuenca minera del Nalón, que lleva una mina llamada Infierno. Bueno, y son tres novelas que está publicando, una mina llamada Infierno, la publicó el año pasado. ¿Veis, no? Eso. O sea que ya aquí los escritores en la sala, si no tenéis cuentos y novela minera y poesía minera, ya ir preparándoos, porque entonces no. Sí. O tocáis mineros o si no, mal rollo. Bueno, Duarca. Llegamos al final. Antes, mañana, a las 8, aquí tendrá lugar la última conferencia del ciclo. En este caso, ante la imposibilidad de desplazarse de José Luis García Rúa, será Guillermo Rendueles el encargado de sustituirlo y hacer aportaciones y leer unos textos. Y el sábado, y en el Hotel Rey Pelayo también está la cena de confraternización. Los que estén interesados en asistir pueden pasar por el Ateneo Obrero y tendrán allí invitaciones en la Cultural Gijonesa también. Incluso aquí Juanjo, por ejemplo, también puede facilitar algunas si alguien está interesado. Y nada más. Ya. Damos por finalizado el acto. Bueno, tenéis. Gracias.